la paso viendo tus fotos de verano, las que subiste al Facebook al lado del álbum de mayo. Se ha vuelto mi costumbre buscarte en la internet. Cuando te quiero ver, escribo tu nombre en el search. Yo me la paso viendo tus fotos de verano, las que subiste al Facebook al lado del álbum de mayo. Se ha vuelto mi costumbre buscarte en la internet. Cuando te quiero ver, escribo tu nombre en el search. Una belleza única, me encanta su físico. Cuando veo su foto yo me vuelvo loco, loco por tenerla, aunque sea un ratito. Quitarle la ropa pero poco a poco. Pone un estado que en su Facebook que se siente mal, y yo soy el que tiene lo que ella la va a curar. Lo que ella necesita, lo que su cuerpo grita, Pone un estado que en su Facebook que quiere janguear, y yo que tengo la funda pa' la nota. Lo que su cuerpo grita, fotos de ella en mini, fotos en bikini, fotos de ella en bata corta, los ojos chilling, fotos de ella en controversia, solo por la apariencia, fotos que me tienen deseándote con demencia. Yo me la paso viendo tus fotos de verano, las que subiste al Facebook al lado del álbum de mayo. Se ha vuelto mi costumbre buscarte la internet. Cuando te quiero ver, escribo tu nombre en el set. Tú me tienes de fanático, princesita, cuando te dejas ver. Me tienes hasta romántico, enviándote emojis por DM. Voy a hacer que tu portada sea mi nombre. Si te preguntan, tú di que soy tu bebé. Que conocerte para mí no es conforme. Dame una noche y yo te la lleno en placer. Voy a hacer que termine subiendo una foto conmigo. Sé dónde te pasas y estoy descubriendo que todo tiene sentido. Yo me la sentido. Paso viendo tus fotos de verano, las que subiste al Facebook al lado del álbum de mayo. Se ha vuelto mi costumbre buscarte en la internet. Cuando te quiero ver, escribo tu nombre en el search. Yo me la paso viendo tus fotos de verano, las que subiste al Facebook al lado del álbum de mayo. Se ha vuelto mi costumbre buscarte en la internet. Cuando te quiero ver, escribo tu nombre en el C. Tú sabes, porque pone la presión.